Es miércoles, así que es tiempo de que continuemos con nuestra lectura de la instrucción Redención y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía. Es este un documento litúrgico emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Estamos entrando ya en el capítulo sexto de esta instrucción y hoy revisaremos lo que nos indica acerca de la reserva de la Santísima Eucaristía. Dice así: la celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es verdaderamente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa. Las sagradas especies se reservan después de la misa, principalmente con el objeto de que los fieles que no pueden estar presentes en la misa, especialmente los enfermos y los de avanzada edad, puedan unirse a Cristo y a su sacrificio que se inmola en la misa por la comunión sacramental. Además, esta reserva permite también la práctica de tributar adoración a este gran sacramento con el culto de la tría que se debe a Dios. Por tanto, es necesario que se promuevan vivamente aquellas formas de culto y adoración, no solo privada, sino también pública y comunitaria, instituidas o aprobadas por la misma Iglesia. Según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, en la parte más noble de la iglesia, más insigne, más destacada, más convenientemente adornada, y también por la tranquilidad del lugar, apropiado para la oración, con espacio ante el sagrario, así como suficientes bancos o asientos y reclinatorios. Atiéndase diligentemente además a todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las normas del derecho, especialmente para evitar el peligro de profanación. Se prohíbe reservar el Santísimo Sacramento en los lugares que no están bajo la segura autoridad del obispo diocesano o donde exista peligro de profanación. Si esto ocurriera, el obispo revoque inmediatamente la facultad ya concedida de reservar la Eucaristía. Nadie lleve la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar contra las normas del derecho. Se debe tener presente además que sustraer o retener las sagradas especies con un fin sacrílego o arrojarlas constituye uno de los graviora delicta cuya absolución está reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El sacerdote o el diácono o el ministro extraordinario, cuando el ministro ordinario esté ausente o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la comunión, irá directamente, en cuanto sea posible, desde el lugar donde se reserva el sacramento hasta el domicilio del enfermo, excluyendo mientras tanto cualquier otra actividad profana, para evitar todo peligro de profanación y para guardar el máximo respeto al cuerpo de Cristo. Además, sígase siempre el ritual para administrar la comunión a los enfermos, como se prescribe en el ritual romano. Con el favor de Dios, el próximo miércoles continuaremos con la lectura de la Redención y Sacramentum, revisando lo que indica acerca de algunas formas de culto a la Santísima Eucaristía fuera de la misa. Y si quieres aprender mucho más acerca de la Santa Misa, y mucho más acerca de la Sagrada Liturgia, pon atención. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. En esta clase de 5 horas de duración, te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal en materia litúrgica y a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia, con el fin de que puedas participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa. El curso es solo para mayores de 14 años. Por la mecánica con que se imparte esta clase, no puede ser transmitida en línea ni tampoco grabada. Para poder adquirir estos conocimientos, tienes que participar de manera presencial. Parroquia de Santa Luisa en Bellevue, en la Arquidiócesis de Seattle, sábado 10 de septiembre. La clase inicia a las 10 en punto. El registro media hora antes. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.